Sección 63 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 12. La vista ejercitada de Rostov había sido la primera en darse cuenta de lo que pasaba. Los ulanos, perseguidos por el enemigo, huían a la desbandada y se iban acercando por momentos. Ya se podían distinguir los movimientos de aquellos hombres, tan pequeños a semejante distancia, y se les podía ver atacarse y luchar blandiendo sus sables. Rostov asistía a aquel espectáculo como a una cacería. Su instinto le decía que si los húsares atacaban enseguida a los dragones, estos no resistirían. Pero era preciso decidirse sin vacilar. Un momento más y sería demasiado tarde. Volvióse hacia el capitán que estaba a su lado y que, como él, tenía su vista fija en la lucha. «Andrés Sebastianovich», dijo Rostov, «podríamos arrollarlos. ¿Qué os parece?» «Seguramente, porque, en efecto...» Pero Rostov, sin esperar el fin de su contestación, picó espuelas al caballo y se colocó al frente de sus hombres que, movidos por el mismo sentimiento, se lanzaron hacia adelante sin esperar su orden. Nicolás no comprendía por qué ni cómo obraba de aquel modo. Lo hacía sin premeditación y sin reflexionar, como lo hubiese hecho cazando. Veía a los dragones que galopaban en desorden a una pequeña distancia. Sabía que cederían y que era preciso aprovechar a toda costa aquel momento favorable que, una vez pasado, no se volvería a encontrar. El silbido de las balas era tan excitante, el ardor y la fuga de su caballo tan difícil de dominar, que cedió al impulso general y enseguida oyó el trotar de todo su escuadrón que le seguía entusiasmado por el declive. Apenas hubieron llegado a la llanura, cuando el trote se convirtió en un galope cada vez más rápido a medida que se acercaban a los ulanos y a los dragones franceses que les perseguían sable en mano. Al ver a los húsares las primeras filas enemigas, se volvieron indecisas y cortaron el camino a los que les seguían. Rostov, dejando rienda suelta a su caballo cosaco, se dejó llevar hacia los franceses con el sentimiento del cazador en persecución del lobo. Un ulano se detuvo. Uno de infantería se arrojó al suelo para evitar que le aplastaran. Un caballo sin jinete fue a parar entre los húsares, y el grueso de los dragones franceses dio media vuelta y escaparon a galope tendido. En el momento en que Rostov se lanzaba a su persecución, encontró una valla en su camino, pero su excelente caballo la pasó de un salto. Apenas Nicolás se había afianzado en la silla cuando se halló junto al enemigo. Un oficial francés, a juzgar por su uniforme, galopaba a pocos pasos delante de él, inclinado sobre su caballo gris, al que golpeaba con el sable de plano. No había pasado un segundo cuando el pecho del caballo de Rostov tropezó con toda la fuerza de su impulso contra la grupa del caballo del oficial y casi lo tiró. Al mismo tiempo, Rostov levantó maquinalmente su sable y le dejó caer sobre el francés. El ardor que le animaba desapareció como por encanto. El oficial había caído más bien a causa del choque de los dos caballos y a su propio terror, que al sablazo que recibió de Nicolás, puesto que éste no le había hecho más que una ligera herida más arriba del codo. Rostov se preguntaba si debía rematarlo, cuando el dragón exclamó «¡Me rindo!» y no logrando por más esfuerzos que hacía el soltarse del estribo, se dejó ayudar por algunos soldados que le volvieron a colocar sobre la silla. Los húsares regresaron de nuevo a su puesto. Pero al hacer lo mismo, Rostov sintió que una penosa sensación le oprimía el alma. Algo de indefinido y de confuso que no podía analizar y que había experimentado haciendo prisionero al oficial francés. Y sobre todo, al herirle. El conde Ostermann Tolstoy salió al encuentro de los vencedores. Hizo llamar a Rostov. Le dio las gracias anunciándole que daría parte a su majestad y que lo propondría para la Cruz de San Jorge. Rostov, que, por el contrario, esperaba una censura y un castigo, puesto que había atacado al enemigo sin haber recibido orden alguna, quedó sorprendido por tan halagüeñas palabras. Pero el vago sentimiento de tristeza que no cesaba de causarle un verdadero pesar moral le impidió el estar satisfecho. ¿Qué es lo que me atormenta?, se decía alejándose. ¿Es por Iline? No, puesto que está sano y salvo. ¿Me he conducido mal? No, puesto que me premian. ¿Es ese pobre oficial francés tan niño? Mi brazo se ha detenido un instante en el aire antes de herirle. Aún lo recuerdo. Mientras que Nicolás Rostov se entregaba a todas esas reflexiones, a las que no hallaba explicación plausible, la rueda de la fortuna giró y volvió de repente en su favor. Ascendido después de la batalla de Ostrauna, le concedieron 2 escuadrones de húsares, y desde entonces, cuando se necesitó un oficial valiente, siempre fue a él a quien dieron la preferencia. Fin de la sección 63.